esto para el fronteo en los carros. Daddy Yankee Joe, los hombrones. ¿Cómo? Tenemos el flow ganteri. Maleanteo. Tenemos el flow ganteri. Marranqueo. Tenemos el flow ganteri. Maleanteo. Y de pago ya tenemos. Marranqueo. Tenemos el flow ganteri. Maleanteo. Tenemos el flow ganteri. Marranqueo. Tenemos el flow ganteri. Maleanteo. Y paso a paso tenemos. Marranqueo. Solamente a ti, boy. Yo necesito para más. Solamente a ti, boy. Yo necesito para más. Seguro que si tú eres mía, este hombre te cela. Porque estás bien buena, mucho corillo te vela. Si alguien le falta el respeto a mi nena, le bajo con calor con mi peine 30. A cualquiera que se meta con mi guerra. Yo salgo a la calle y me encuentro yo con mis problemas. Pero contigo olvido las cosas negativas. Que muchos tratan de separarlo por la envidia. Pero tú estás clara que por ti yo doy la vida. El flow canteril es lo más que le gusta a ella. Hace que me lo baile y que yo suelte la. Empezando que no se envuelvan, regulea. Que en la calle yo no creo en nadie. Solamente a ti, mami. What? Solamente a ti, mami. Yo necesito para más. Solamente a ti, mami. Yo necesito para más. Solamente a ti, mami. No necesito a nadie más. Solamente a ti, solamente a ti. Yo no confío en nadie más. Tenemos el flow ganteri. Maleanteo. Tenemos el flow ganteri. Marranqueo. Tenemos el flow ganteri. Maleanteo. Que pago ya tenemos. Marranqueo. Tú no quieres. Que ella es mi gata, mi potra, mi dama, mi mujer, Miguela. Mi gata, mi potra, mi dama, mi mujer, Miguela. Si alguien le falta el respeto a mi nena, le bajo con calor con mi peine 30. A cualquiera que se meta con Miguela. Camino al flow canteril, me visto al flow canteril. Mi gata no quiere que deje el flow canteril. Le gusta la manera que la hago sentir. Dale ya aquí los honrones, baby. Tenemos el flow canteril. Yo!